Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos los oyentes del podcast del Gordo del Mundo. Yo soy Aline Rodríguez, tengo 29 años y yo vivo en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Estamos en el invierno y la temperatura esta semana se ha mantenido cerca de los 25 grados. Esco me ha dicho que esta es la temperatura del verano finlandés. La verdad es que no sé mucho sobre Finlandia, pero ahora empiezo a mirar hacia este país con más atención ahora que conocí a un habitante y que no hay la dificultad del idioma. Y eso es curioso, pues aquí en América Latina los brasileños somos los únicos que no hablan español. Yo hablo portugués. Pero como somos los únicos, tenemos que aprender la lengua de nuestros vecinos. ¿Y quién iba a decir que por hablar español yo me pondría en contacto con un finlandés? Yo y Esco nos conocemos en otro podcast, El Mundo F1 de Guatemala, y nosotros compartimos la afición por la Fórmula 1 y compartimos nuestros paisanos como pilotos principales de Ferrari. A mí me gustaría que ganara Felipe Massa, pero no me cuesta nada decir que admiro mucho a los pilotos finlandeses. Ellos son muy fuertes, muy combativos, muy talentosos. Sé también que los finlandeses son los mejores pilotos del mundo, pues son los mejores en rally, que es la competencia más dura, más difícil del automovilismo. Entre los brasileños son muchos los seguidores de Kimi Raikkonen y también de Mika Hakkinen. Aparte del automovilismo, no puedo decir muchas cosas. Hay aquellos teléfonos móviles, los Nokia, que tienen muy buena reputación. Yo sé que Helsinki recibió el concurso de Eurovisión. He visto unos videos y tengo en mi ordenador un par de canciones de Nightwish y de Rasmus. A mí me gusta Rasmus, pero cantan en inglés. Yo ya he leído sobre Finlandia en revistas de construcción. Un grupo de empresarios brasileños fue conocer los métodos de construcción y proyecto y cómo los finlandeses reducen el desperdicio de material y los costos de la obra. Interesante. Y bueno, la primera cosa que me viene a cabeza cuando pienso en Finlandia es una imagen que he visto en la tele de Helsinki en el invierno, blanca, cubierta por la nieve. Me pareció muy linda. Confieso que no puedo ni imaginar lo frío que debe ser. Es tan distinto de mi ciudad que me quedé curiosa. Yo nunca he visto nieve. No he pasado un frío de menos de 12 grados. No sé cómo puede ser, pero me parece muy bonita. Les dejo ahora con una canción, un poquito del idioma portugués. La banda se llama Les Chicks y la música Alguma Coisa Me Diz, Algo Me Dice. La canción está disponible para download legal en el sitio de la banda. Y me gustaría ahora dar las gracias a Esco por tu invitación. Y gracias a los oyentes por su atención. Espero que les haya gustado. Les dejo un saludo desde Río de Janeiro. Chao. Eu saio da cama, lavo meu rosto, troco de roupa e desço pra rua. Eu entro no táxi, digo bom dia, apago o cigarro e abro o jornal. Mas alguma coisa me diz que nada disso é normal. Alguma coisa me diz que não é normal. água corrida, saio do carro, dobro a esquina e entro no bar. A ficha no caixa, chiclete de troco, café sem açúcar, manteiga com sal. Mais alguma